Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿te escuchó? Bien, Jorge, qué frío realmente, qué frío. Ventoso el mediodía y muy, muy frío. Pero parece que estuviésemos en abril y sin querer nos levantamos un día y se había venido el invierno y nadie lo esperaba. No, pero mirá, que estamos saliendo del invierno. Los veranillos son veranillos, pero seguro, claro. Seguro. Nadie lo esperaba, pensamos que ya está. Seguro. Que el invierno había cerrado la puerta y se había ido sin avisar. Y no, está avisando. Seguro que sí, son veranillos que se disfrutan como si fueran verano. Desesperado por un poquito de calor. Totalmente, totalmente. Bueno, y deseamos que, bueno, para mañana sábado sea una linda jornada, porque hay realmente muchos eventos. Ya hablábamos ayer de lo que es este cumpleaños número 2 de Paseo Lausana, pero también va a estar realizándose una jornada familiar con actividades, con cantina, con diversión, que va a ser en el comunal del Rodríguez Barrios, allí en calle Fernández Chávez. Para ello vamos a hablar con Leslie Lemos, ya la conocen, ya hemos hablado en otras oportunidades, y queremos que nos brinde los detalles de lo que va a ser esta actividad, que seguro, seguro, según decía Jorge, el meteorólogo, Jorge Méndez, va a ser un buen día, fresquito, pero un buen día. Qué lío si mañana está lloviendo. Bueno, a ver. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, buenas tardes, Karina. ¿Cómo están ustedes? Hola, todo bien. Estamos muy bien. Contanos de la actividad para mañana. Bien. Yo también ansiosa aquí esperando que realmente nos ayude el clima. O sea, si hay barro, no importa, porque la idea es hacer carreras de carretillas, carreras de embolsados, hinchar la cuerda. Y eso con barro es divertido porque es la idea. Que es un evento al modo de antes, donde los niños y los jóvenes nos divertíamos enchastrándonos todos, sin celulares, sin tecnología, o sea, compartiendo realmente tiempo de calidad, ya sea con amigos o con las familias. Esa es mi propuesta, hacer una modalidad de diversión en exteriores, desenchufándonos un poquito. Bien, ahí decía yo en el comunal del Rodríguez Barrios. Exactamente. Se conoce como el Espacio Joven o la Casa Joven también, es por Fernández Chávez casi Lustane, en San Carlos. O sea, entras por la calle Fernández Chávez y antes del arroyo, bueno, ahí está el comunal. Bueno, sería de 14 a 19 horas. Y bueno, como te conté, va a tener esos juegos, además de alguna otra sorpresita que se me va a ocurrir entre hoy y mañana. Y también va a tener un circuito funcional, aeróbica. Nada, todo actividades al aire libre, súper dinámicas, entretenidas, y por supuesto cuando hay actividades también tiene que haber comida y bebida, así que va a estar presente eso también. Bien, ¿desde qué hora y hasta qué hora? Ok, de 14 a 19 horas. Reiteramos entonces, entrada libre así en el comunal del Rodríguez Barrios. Exactamente, la entrada es libre y gratuita porque es un espacio público, entonces... el señor Gerardo Viñales me está cediendo el espacio, que es el encargado de la parte de deportes y así que nada, la idea es que se arrimen y bueno, puedan participar y divertirse, pasar un rato ameno. Bien, bueno, así será. Muchísimas gracias, Leslie, por el contacto. Al contrario, gracias a ustedes, Karina, por el espacio siempre y bueno, por la buena onda. Por favor, a las órdenes. Bien, Jorge, nosotros también nos despedimos. Sí, se nos terminó la semana. ¿Sabes que hoy, esta mañana se me pasó súper, súper, súper rápido? Me di cuenta, sí. Sí, esta ventana... Y bueno, había que sacarse el frío también, ¿no? Sí, realmente. Esta ventana al exterior que tiene el programa realmente hoy estaba abierta toda la mañana. Bueno, mejor así. Sí, sin duda. Disfrutamos mucho. Saber de los oyentes es lo más importante para nosotros. Totalmente. ¿Sabes que los oyentes se emocionen cuando te conocen, Jorge, cuando hablan con nosotros? Para mí es lo más realmente. Así que estoy muy feliz por todo eso. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana para todos. A disfrutar de las muchísimas actividades que hay, a cuidarse y a abrigarse porque va a estar fresquito. El invierno no terminó todavía. No, todavía no. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau, chau. Que descanses. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Frecuencia abierta.